¿cómo están? Gracias por el llamado. Muchísimas por favor. Gracias. Bueno, contanos a ver cómo va todo, cómo marcha, cuándo empieza, qué hay. Bueno, esto empieza este sábado a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662, para los que no se ubican. Empieza a las 17 y esto sigue y sigue toda la tarde, noche, hasta las 12 por lo menos, ¿eh? Así que todo el tiempo bailes continuados de distintos países, tenemos invitados, tenemos países que traen sus conjuntos de otros lugares, como por ejemplo Perú, Bolivia, Portugal, que traemos conjuntos muy, muy, muy lindos, en mi caso hasta con banda de música, 30 artistas, va a ser un espectáculo muy bonito. También están los de Tandil, por supuesto, que tienen cuerpos de baile preciosos, con trajes muy coloridos, muy, muy lindos y muy preparados todos. Así que esperamos, como todos los años, una fiesta muy, muy linda, muy colorida, muy alegre. Una fiesta que indica el mes del inmigrante, que es el septiembre, pero bueno, por diferentes razones no lo hemos podido hacer como siempre en el mes de septiembre. Estamos el 1 y 2 de octubre a partir de las 17 horas. La entrada cuesta muy, muy poquito, 300 pesos, es muy poco el dinero de la entrada para ver tantos espectáculos y degustar tantas comidas. Vamos a tener 17 stands de comida y 5 stands culturales. Vos representás a Portugal. Portugal. Muy bien. ¿Cuál es la comida típica de Portugal? Bueno, típico hay varias cosas. En realidad, lo más típico es el bacalao. Nosotros aquí no lo estamos pudiendo preparar por un tema de costos, ¿no? Claro. Pero tengo que ser honesta que es el plato fuerte de los portugueses, el bacalao. Los chorizos también es un plato fuerte de los portugueses. Son muy, muy afectos a todo lo que tiene que ver con la carne de cerdo. Ayer vi unos videos. Nosotros, ¿cómo? Que ayer vi unos videos de la producción, sí, sí. que ya ayer, comenzó. Ayer comenzamos a elaborar las salsas y para los chorizos a la portuguesa. Ya todos los que vienen a la fiesta los conocen, los consumen y les encanta. ¿Usted tenía área? También hacemos bondiola al oporto, que también es muy, muy sabrosa, muy rica para los que les gusta la carne de cerdo. Torta de zanahoria, que no es la típica que uno conoce, sino que es una torta con un proceso bastante importante. Y muchos huevos, porque en Portugal se usan también muchísimos huevos, cantidades industriales, para cualquier comida, cantidades de huevos. Sí, así somos. Y después los pasteles de Belén. Los pasteles de Belén es el símbolo de Portugal, en realidad es lo que tiene que ver con algo dulce. A todo el mundo le gusta y conoce o ansía, aunque sea una vez al año, comer un pastelito de Belén. ¿Cómo se prepara? ¿Qué producción tiene? Tiene una producción bastante complicada porque es un hojaldre que lleva muchísimas horas de frío y de vuelta a amasar y de frío. Es una masa de hojaldre muy finita, de muchísimas capas, y tiene una natilla que va al horno y se cocina junto con la masa. Es dulce. Sí, es dulce. El pastel de Belén es dulce. Qué rico. Nosotros como dulce es la torta de zanahoria y el pastel de Belén. Muy bien. Pero después hay otras colectividades que también preparan, por ejemplo, los alemanes, el strudel. Claro. Tenemos un compañero que se llama Guillermo Tenaglia, que va directamente al strudel. Ya lo manifestamos. Claro. Ya reservó 50 porciones para él, ¿sí? Claro, y aparte Cecilia Bayer lo prepara tan rico. Impresionante. Que ya es una marca registrada de este stand, como los chorizos a la sidra de los vascos. Qué sé yo, hay tantos platos típicos, el ceviche de Perú, y seguro que me voy a quedar corta de los platos que preparan todos porque son absolutamente riquísimos. Y yo siempre digo que lo que tiene de particular esta fiesta es que la gente va a comer cosas que no las encuentra en ningún lado, en ningún restaurante. Son típicas. Claro. ¿Sí? Se comen dos veces al año. En la fiesta de colectividades, que siempre, reitero, es en septiembre, octubre, y si no en marzo en la feria gastronómica, que la hacemos allá en nuestra casita, en la portada del parque a la izquierda. Bien, Celeste, queríamos conocer un poquito más y hacer la invitación para toda la gente que quiera ver algún espectáculo y, sobre todo, sí, degustar cosas, como decías, cosas que habitualmente no se pueden comer. Claro. O sí se pueden, pero que no se consiguen mucho. No, no se consiguen. Realmente esa es la consigna que tenemos. Nosotros hacemos recetas típicas, heredadas de la familia, que solo se pueden degustar en la fiesta de colectividades. Por eso la gente nos sigue tanto y nos apoya tanto en esta fecha, para esta fiesta, y siempre son un éxito nuestras fiestas. También agradecerle a los comerciantes que nos han colaborado con premios. Quiero comentar que con la entrada de 300 pesos se sortea un viaje que ofrece Turismo Serrano por sus 30 años. Es un viaje a Merlo San Luis con estadía, con 7 días, ¿sí? 4 noches y el viaje. Es un viaje que la verdad que con una entradita de 300 pesos ganarte eso, es un super premio. Pero además vamos a tener sorteos durante toda la jornada de distintos premios que donan los comerciantes, y también cada stand va a poner un premio para rifar. Así que todo eso es con la entrada. Los esperamos, tenemos muchas ganas de volver, porque hace 2 años que no hacemos nuestra fiesta, estamos muy ansiosos y bueno, ya sabemos que vamos a contar con el apoyo de toda la comunidad de Tandil como siempre. Celeste, sí, bueno, muchísimas gracias y bueno, estaremos por ahí acodados a los stands. A todos. Bueno, gracias Flor, gracias Celeste. Chicos, por todo, son muy amables. Gracias. Los esperamos, ahí estaremos. Sábado o domingo. Gracias, Celeste. Adiós. Hasta luego, Celeste.